¿Estás cansado de superhéroes foráneos que usan los calzoncillos arriba de las calzas? ¿Estás aburrido de las mismas historias que siempre se resuelven en Nueva York o en el puente de Brooklyn? Llega a tu radio el primer y verdadero héroe argentino, salido de la pampa húmeda, con superpoderes reales, bombacha de campo y boleadoras. Bienvenidos a las superaventuras del viejo Vizcacha. Pedro Pérez era un cafetero de 70 años que trabajaba deambulando por los puestos de la salada. ¿Café, señora? Dame un café, por favor. Pero cuidado que te podés caer en el riachuelo, ¿eh? Espere, señora, que ya le voy para allá. Paso por el borde y ya llego. ¡Ah, ah! ¡Auxilio, señora! ¡Me caigo! ¡Ah! Y de ahí en más, algo cambiaría para siempre en la vida de Pedro Pérez. Hola, viejita. ¿No sabés lo que pasó hoy? Estaba pasando por el costado del riachuelo, ese de la salada. Y ¡zas! Me caí para abajo nomás. Fue terrible. Pero ahora me siento raro. Es como que veo las cosas diferente. Y veo mejor. Para mí, que algo me hicieron esa porquería que flotaba en el riachuelo. Ay, Pedrito querido. Yo siempre te dije cuidado cuando caminas por ahí. Casi te me morís y me quedo viuda. No se preocupe, mi china, que no me pasó nada. Es más, me siento como nuevo, mira. Bueno, Pedrito, pero prométeme algo. ¿Qué, chinita de mi vida? Que no te vas a meter más en líos. Yo ya tengo 80 años y no quiero que te pase nada. No se preocupe, que me voy a portar bien. Otra cosa, ¿por qué hablas como gaucho, Pedrito? Si naciste en medio de Capital Federal, ¿por qué hablas así? Y no sé, me parece que algo me hizo ese bañito tóxico. Pero me siento bien, me voy a dormir. Así mañana me levanto con el gallo. Bueno, anda, viejo, me parece que voy a tener que internar al geriátrico este viejo. Pobrecito, le agarró la locura senil. Al otro día, Pedro va a trabajar en la zona de Puente La Noria y algo extraño sucede. Ay, qué lindo día, che, para comer maní y vender unos cafecitos. Ay, pero qué pedo me dan los maní. Bueno, si no me ve nadie, me lo tiro nomás. ¡Wow! ¡Estoy volando! Creo que es ese baño químico en el riachuelo. Además, veo todo de acá arriba. A ver cómo aterrizo. ¡Wow! ¡Soy un superhéroe, che! ¿Quién te ha visto y quién te ve, Pedrito, eh? ¡Achú! Me tendría que haber abrigado para volar. Y estos mocos son como una tela araña. Con esto puedo atrapar ladrones. Puedo hacer boleadora de moco. Creo que es el momento, Pedrito, que hagas algo por la humanidad. Voy a cuidar a todos los ciudadanos argentinos. Oye, ¿qué estoy escuchando? ¡Un ladrón, por favor, ayuda! ¡Ahí voy para allá, señor! ¡Se fue para allá, por favor, ayúdeme! No te preocupes, que con mi super moco lo voy a detener. ¡Ahí va! ¡Y guacho, y me agarraron con esta cosa verde, amigo! Son mis super mocos. Ahora vas a ver, desacatado. Vas a ir a repimpolotear en el calabozo. Siempre quise decir eso. Gracias, señor. Me había robado la billetera. ¿Cómo podré pagarle esto? Comprame un torito viejo y quedamos a mano. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias. De nada, señor. Yo estoy acá para cuidarlo de estos delincuentes. ¡Y qué asco con eso, moco, eh! ¿Y vos quién sos? ¿Supermocoso? No me llamo Supermocoso. Irrespetuoso. ¿No te das cuenta que soy un hombre grande? A mí me trata de usted. Porque lo lleno de moco de vuelta, ¿está? Bueno, perdón, no me haga nada, amigo. Pero, ¿cómo se llama usted? Que es tan valiente y está ayudando a todos los argentinos, por lo menos a los que estamos acá. Llámeme viejo, viejo Vizcacha. El único superhéroe bien argentino. Y para llamarme solamente, destapen un tinto que ahí estaré. Ahora, me voy, que me espera mi china en casa. ¡Te cagaste! suerte. Chao, viejo Vizcacha, chao. ¿Será el verdadero salvador de la humanidad un superhéroe argentino? ¿Tendremos en el viejo Vizcacha nuestro protector criollo? ¿Su china le pedirá divorcio después de llenar de palometas el calzoncillo? Todo esto y mucho más lo veremos en el próximo capítulo de la nueva miniserie del verdadero superhéroe argentino, el viejo Vizcacha.